Al noreste de Colombia, entre cumbres que alcanzan los 5.000 metros de altura, se abre el Valle del Cauca. Aquellas tierras, hoy pobres, despejadas de vegetación, eran en el año 1540 un hervidero selvático. En esa fecha alcanzó aquellos lares el conquistador español Jorge de Robledo. Los indígenas, que siglos atrás ya habían entrado en una imparable decadencia, fueron replegándose hacia las montañas con su único bien, el oro. Lo sabían trabajar, aunque toscamente, no como antaño ellos mismos lograron hacerlo. Guardaban aún piezas que habían sido elaboradas por sus antepasados sabe Dios cómo. Piezas maravillosas que se mantuvieron lejos del alcance de la larga mano española. Lejos también de los otros pueblos locales con quienes al ocupar otros territorios entraron en conflicto. Los tesoros quedaron a salvo, pero sus enemigos literalmente se los comieron. Eran tierras de caníbales, ellos mismos lo eran. Paradojas de la historia, 140 de las piezas de oro de los antiguos quimbayas se salvaron. Llegaron a España en 1892 para ser expuestas durante los actos conmemorativos del cuarto centenario. Años después, el gobierno colombiano las donó a la corona española para irritación local. Hoy están en Madrid, en el Museo de América. Brillan y encandilan. Brillan por su maravillosa perfección y encandilan por su misterio. En Colombia las lloran al tiempo que buscan las pistas del enigmático y desconocido pueblo que las halló, los quimbayas. Hace 9.000 años llegaron los primeros cazadores-recolectores a aquellas tierras. Milenios después, en el Valle del Cauca aparecieron varias culturas, entre ellas la Tolima y la Calima. Pero al tiempo surgieron otros pueblos más desconocidos. Los quimbayas son una buena muestra. Sabemos poco sobre ellos. Por sus tumbas hemos averiguado que era un pueblo de caciques y esclavos. Algunos los califican de perversos. Eran caníbales y con sus enemigos despiadados. Los sacrificaban y mutilaban. Sus órganos eran utilizados como fetiches, como trofeos de guerra. A sus víctimas les disecaban la cabeza para que ocuparan un lugar privilegiado entre los adornos de las viviendas. Como tales, y pese a que el desencuentro entre unas y otras versiones es prolongado, los quimbayas comenzaron su madurez como cultura hacia el 500 a.C. A partir de 900 d.C. se inició su decadencia. Perdieron sus capacidades para la orfebrería. Luego llegaron los españoles. Ahí acabó todo. Ya entonces era una sombra de lo que fueron. Entre los huaqueros y las trampas que ellos mismos pusieron, sabemos poco sobre su edad dorada, sobre su edad de oro. Los podemos estudiar gracias a sus obras. Muchas de ellas han sido pasto de los traficantes del oro. Las fundieron, quedaron reducidas a lingote. Otras, afortunadamente, se conservan en unas pocas colecciones que encontramos en Colombia y en España, en donde está la más importante. Constan, fundamentalmente, de joyas, máscaras y estatuillas. Las figurillas humanoides muestran a estos personajes. Sorprende su morfología, al margen de su actitud extática, quizá fruto del que los representaron bajo los efectos del consumo de la coca. No parecen los típicos indios de la zona. Se perciben en ellos rasgos hindúes. Los más heterodoxos afirman que pueblos como los Dogson pudieron llegar hasta allí procedentes de China y Laos, y que lo hicieron por mar. No deja de ser llamativo y sugerente que entre las figurillas quimbayas se haya encontrado nada más y nada menos que una que representa a un Buda. Investigadores como Jaime Gelben han identificado muchas piezas de influencia asiática. Bondani que fue más lejos y creyó ver en ellas el toque de alguna fuerza exterior al planeta. Algunos de los adornos de estas figurillas son más que delatores, otros inquietantes. En algunas aparecen representados seres con un casco que hoy identificaríamos con el de un astronauta. De hecho, a una cultura vecina a la Calima se atribuyen los conocidos aviones de oro, pequeñas piezas perfectamente aerodinámicas, tal y como se ha comprobado gracias al uso de túneles de viento. Seguimos sin saber cómo trabajaban el oro los quimbayas. Es un misterio. Sus figurillas son de una sola pieza. Nuestros joyeros son incapaces de imitarlas. Y es que solo en nuestro tiempo hemos desarrollado tecnología que sirve para trabajar el oro como lo hicieron ellos hace entre 1.000 y 2.500 años. Conocieron la que hoy se denomina composición eutéctica. Se le llama también la aleación perfecta. Un 81,5% de oro y un 18,5% de cobre. Así lograban una dureza extrema. Para alcanzar esta combinación se requiere el empleo de poderosísimos hornos que calienten el metal por encima de los 1000 grados. Hemos de suponer que ellos los desarrollaron, pero no sabemos cómo. Así es nuestro pasado. Una sucesión de interrogantes que en el caso de los quimbayas es, si cabe, más prolongada.